Viernes 24 de marzo. El verdadero es el que me envía. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo recorría a Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces, algunos que eran de Jerusalén dijeron, «¿No es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías cuando llegue nadie sabrá de dónde viene». Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó, «A mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado». Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Comentario al Evangelio por José Vicente, laico dominico. Juan nos presenta a Jesús, que se había retirado a Galilea porque los judíos querían matarlo y la recorría enseñando a la gente. Se acercaba la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos, una de las tres fiestas judías más importantes en la que se daba gracias a Dios por los frutos cosechados durante el año, y se rememoraba cómo el Señor cuidó del pueblo de Israel durante los 40 años de peregrinación por el desierto. La familia de Jesús sube a Jerusalén a la fiesta, pero él, en principio, no lo hace. Como humano, teme por las amenazas recibidas. Pero es más fuerte su compromiso con la obra salvífica de Dios y sube a la ciudad de David, aunque de forma más disimulada. Pero aún así, ascendió al templo y se puso a enseñar a la gente. Esto tuvo como reacción que algunos parecían creer en él, mientras otros cuestionaban sus obras, especulando que sabían quién era y de dónde procedía. Mientras que el Mesías, cuando viniera, nadie sabría de dónde venía. Jesús, ante las insidias, alzando la voz, proclama: «A mí me conocéis y sabéis de dónde vengo, pero no vengo por mi cuenta. El verdadero es el que me envía». Juan deja claro el contraste. Creían conocer la procedencia de Jesús, pero no tenían ni idea de quién era realmente ni de por quién era enviado. Por eso él afirma: «Yo lo conozco porque procedo de él, y él me ha enviado». Esto era una blasfemia para los judíos, e intentaron prenderlo. Pero se les escabulló, pues no había llegado su hora. Esta dificultad para entender realmente quién es Jesús de Nazaret se ha mantenido. Y gracias a la reflexión teológica, durante muchos años se ha ido elaborando una cristología que intenta comprender de forma fiel la figura del Hijo del Hombre y que ha ido evolucionando con el paso de los años y las investigaciones a las que se han entregado grandes teólogos de todos los tiempos. En este mundo ingrato, ¿somos capaces de mantenernos fieles a aquel que nos salva o sucumbimos ante la primera dificultad y nos dejamos llevar? ¿Somos de los que cuestionamos todo, incluso la misión de Cristo? ¿Nos esforzamos en intentar comprender quién es realmente Jesús de Nazaret? Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.